Yo, que lo que mi pana, tú sabes que soy yo, ¿sí? Rice, el padrino, EP Records. Yo quiero saber todo lo que me dicen, que ustedes son los rudos, pero yo soy el papá de todito, aunque les duela aceptarlo. Todo lo que saben de a mí lo prendieron. Y aunque me digan que la matando, sabe que a mí me lo están mamando. Yo quiero saber quién no me debe nada. Yo quiero saber que a mí me lo va a mamar. Sabe que tú, mi pana, te equivocas. Sabe que mi pana te va a hacer por lado. Que lo que es, suéltate pa' ver si tú la estás matando. Yo quiero saber pa' ver qué es lo que estás ganando. Pesadilla para...